y por eso estamos haciendo esta semana especial hablando con cada uno de los nominados a esta entrega de premios tan importante en nuestra provincia. Y hoy es el turno de dialogar con uno de los jugadores que se está desempeñando en Pico Fútbol Club, que está jugando la Liga Argentina, que representa junto a su equipo a toda la provincia y que ha tenido una gran temporada en este 2023 y por eso ha sido nominado a los premios Calden. Hablamos de Manuel Peyronet. Manu, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, por suerte. Y bueno, imagino vos contento y ansioso por este día tan especial. Sí, la verdad que sí, contento por la nominación. Y bueno, agradecido a los que me han votado para estar en la terna. Recordemos que bueno, es una elección del Círculo de Periodistas Deportivos de aquí de la provincia y que vas a estar compartiendo terna con Catalina Llanos y Gonzalo Iorio, que lo conocés muy bien. Sí, la verdad que a la chica no la conocía, pero sí a Gonzalo lo conozco de haberlo enfrentado en el Boys. Exactamente, sí. Jugador de Olude de Santa Rosa, que bueno, que han compartido seguramente algún que otro provincial, algún que otro prefederal. Hoy la realidad de Pico Fútbol es totalmente distinta, en una segunda división. Y hablando de eso, ¿cómo se han adaptado a este torneo tan difícil, teniendo en cuenta los viajes, los partidos contra equipos que hoy en día están en un nivel a tinte de esta Liga Argentina y que bueno, que han arrancado muy bien en este sentido ustedes como equipo y como con resultados también? Ahí se cortó un cachito, ¿puede ser? ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho, sí, perdón. Perfecto. ahí te escucho. Decía, resumen, ¿cómo se han adaptado a esta Liga Argentina que bueno, que es tan difícil por la cantidad de equipo y por la cantidad de viajes? Ahí se cortó. ¿Me escuchás ahí, Manu? Ahí está. Sí. Perfecto, quédate quieto por las dudas porque capaz que, sí, que es eso que se mueve la comunicación. Decía, ¿cómo se han adaptado a esta Liga Argentina como ustedes, como equipo, por los viajes y por los partidos que se van a enfrentar? La verdad que bien, nosotros bueno, ya venimos de una segunda temporada. Sí. Son viajes, la verdad que largos, que son giras de 2-3 partidos, hasta 4. Bueno, justo ahora tenemos el día sábado un viaje a Río Gallegos en avión, más largo, así que es todo un torneo que tiene una logística distinta al federal, que era lo que veníamos jugando, así que bueno, está bueno y la verdad que es muy lindo torneo para jugarlo. Y además tuvieron ese sprint al inicio de jugar 4 partidos en el sur y ganar los 4. ¿Cómo fue eso y cómo lo tomaron como grupo? También seguramente muy positivo. ¿Cómo? Ahí se cortó un cachito. Que en el inicio tuvieron un sprint de 4 partidos seguidos en el sur y ganaron los 4. Digo, ¿cómo lo tomaron como grupo? Sí, la verdad que sí, tuvimos un arranque muy bueno. Obviamente que ganar siempre es positivo para el grupo y hace que todo fluya de una manera distinta, pero bueno, siempre entrenando y llevando lo mejor posible todos estos partidos que bueno, hasta el momento lo venimos haciendo muy bien. Vos sabés que hoy un amigo me decía, pregúntale por favor cómo vio a los equipos sureños de ahí del país, te enfrentaste a Deportivo Roca, a un que otro de ellos, y cómo viste el nivel de ellos cuando los enfrentaste. Ahí se escuchó, sí. Te consultaba sobre cómo viste a los equipos que les tocó enfrentar como rival a Pico Fútbol Club en comparación del nivel de la Liga Argentina, cómo lo sentiste vos adentro de la cancha. La verdad que es un cambio bastante grande, sí. Más que nada en lo táctico y físico. Por ahí físico no sé tanto, pero sí en lo táctico, en los detalles. Ya sé, hay jugadores que han tenido roce de Liga Nacional y sí, bueno, eso hace la diferencia en algunos equipos. Más allá de que hay equipos muy parejos y que cada uno siempre tiene lo suyo y de local es difícil ganar en esta liga, así que creo que en eso es un aspecto que se nota mucho con respecto al federal. Ustedes local se han hecho fuerte, le agregan esto, se lo asocian al público que lo sigue. ¿Cómo sienten ese apoyo tan tan latente? La verdad que sí, nosotros venimos en esa liga invicto de local. Y sí, obviamente que jugar en casa siempre nos da un plus, y más a nosotros que nos apoya siempre muchísima gente de local, de visitante, en la distancia que se pueden hoy en día. La gente nos acompaña y eso la verdad que para nosotros es un plus enorme y que, bueno, por el momento creo que lo venimos sintiendo, ¿no? Ese apoyo. Has tenido la posibilidad también de jugar torneo provincial, de enfrentarte con los otros equipos de la ciudad de Pico. Hace poco Independiente salió campeón de este prefederal, entre los cuatro que le disputaron, ganándole la final a Ferro. ¿Cómo ves vos el nivel del básquet en La Pampa y en Pico en especial por tu paso por este equipo y enfrentando a los otros de la ciudad? La verdad que muy bueno el nivel que últimamente está teniendo en La Pampa. Creo que ha tenido un resurgimiento, la verdad que muy bueno, a raíz de, creo yo, del ascenso que tuvimos el año pasado. Se han puesto a trabajar mucho los clubes con eso, y bueno, con el tema del prefederal también se genera un torneo que está muy bueno, que bueno, ya empiezan a traer jugadores de afuera, que la verdad que generan un nivel muy bueno para poder ver acá en la ciudad. Y la verdad que, bueno, después con el torneo federal, siempre el torneo está como siempre competitivo, y eso, la verdad que cuatro clubes puedan jugarlo hoy en día acá en La Pampa, está bueno para los chicos, que puedan ver otro tipo de juego, y bueno, para los que jugadores que también juegan de acá de La Pampa, que pueden aprovechar y jugar el federal. Sí, y bueno, le decimos a la gente que hasta hoy iban a ser cuatro, ahora está en duda eso porque Deportivo Realicó se bajaría de esta cuarta plaza, se está evaluando a ver si terminan siendo cuatro o tres. Esperemos que sean cuatro y que tengamos más representación en el próximo federal. Vos jugaste el federal, bueno, que le dio este ascenso a la Liga Argentina, y me acuerdo de haber seguido ese proceso aquí en la radio y en el programa. ¿Cómo lo sintieron de manera personal esos partidos tan tan difíciles, de tanto viaje, que llegaron a una final, que les costó tanto? ¿Cómo fue internamente? Sí, la verdad que fue algo de tremendo, ¿no? Creo que en un principio por ahí uno no toma dimensión de prepararse para lograr un ascenso. Creo que eso se fue dando con el correr del torneo, y bueno, me parece que nos fuimos madurando con el correr del torneo. Nos hacíamos fuerte de local. Creo que en la fase de playoff no ganamos un partido visitante, pero veníamos acá y teníamos la suerte de tener esa ventaja de localía, y ganábamos, y eso nos potenciaba mucho. Sabíamos que acá éramos como una fortaleza y lo aprovechábamos. Y bueno, obviamente que fue una revolución para la ciudad, las colas que había para sacar las entradas, las canchas llenas, y bueno, todo eso, la verdad que poder vivirlo desde adentro fue muy lindo, y que la gente lo haya disfrutado también. En lo personal, a tu corta edad, ¿cuáles son tus anhelos y sueños dentro del básquet? Creo que seguir compitiendo en el nivel que pueda. Si es con Pico, mejor. Yo siempre digo que en mi club de chiquito, y si puedo disfrutarlo lo más que pueda, bienvenido sea, porque lo disfruto y mucho, y bueno, seguir por ese camino. ¿Te sentís hincha del Decano, más allá de ser por más muchos años, o tenés otra representación más cercana? No, sí, siempre hincha del Decano. Está muy bien. Por último, Manu, bueno, agradeciéndote el tiempo y todo, y la disponibilidad de siempre, ¿qué esperás de esta entrega de premio de los premios Caldense? Si te sentís con confianza de ser el ganador, ¿cómo venís y cuáles son tus expectativas? Si vas a ir con tu familia, contanos un poco de eso. La verdad que no voy a poder ir porque justo jugamos en Río Gallegos, ¿sabes? Claro, está en la zona. Así que iba a ver si podía ir a algún familiar, aunque sea, y a la fiesta. Y bueno, siempre agradecido, como te dije, de estar en la terna. Y bueno, si se puede ganar, mejor. Pero bueno, los otros chicos también hicieron su mérito para estar ahí, y seguramente lo tendrán merecido si lo ganan. Bueno, si llegas a ganar, pondrán en tu imagen al mejor estilo futbolista que no puede ir a la ceremonia. Hola, Manu. Ahí está. Que decía que si llegas a ganar, pondrán tu imagen ahí en la pantalla. Sí, tal cual. Sí, lo seguiré también por creo que lo pasan por Canal 3, así que exactamente. Lo seguiré por ahí también. Bueno, agradecerte, Manu, te mando un abrazo grande y bueno, todos los éxitos para este fin de semana que están jugando ahí en Río Gallegos. ¿Rival contra quién? Hispanoamericano. Hispanoamericano, así que recuerden que la Liga Argentina se puede ver por Basket Pass, por el pay-per-view, no sale caro, así que si tienen la posibilidad para seguir y acompañar al equipo pampeano en esta divisional, y bueno, todos los éxitos para lo que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Abrazo grande.